Un abrazo, un saludo para Héctor, que este año festeja 50 años con la radio, con quien hemos trabajado y aprendido mucho durante unos 2 o 3 años, y que cada mañana a mí me toca saludar aquí en los pasillos de la radio, cuando yo estoy saliendo a las 9 de la AM, de la 870, cuando terminamos la mañana con Eduardo Anguita, arranca Héctor, y siempre es un placer saludarlo a él, al equipo, a toda la banda. Lo que sí, estos días de 7 a 9, al igual que hoy, frío, mucho frío, mucho, mucho frío. Así que dije, che, pero tiene que haber así como músicas que hablen del frío, un compiladito del frío, y apareció esta boludez. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Las olas y el viento y el frío del mar. El frío de tu alma me hace tiritar. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Frío, frío, como la... Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Hace mucho frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas, las ventas. La vidriera de una gran juguetería. Hay chiquillos que suspiran, que suspiran. Bueno, y bueno, una pavadita. Canciones que encontramos por ahí y las juntamos. Canciones que hablan del frío, de este frío de estos primeros días de julio. Y empezando julio, nos acordamos del primero de julio de 1974, algunos todavía no habían nacido, otros ya habíamos nacido. Fue el día en el que murió Juan Domingo Perón, siendo presidente además de la Nación. Yo estaba en la escuela primaria y recuerdo que al mediodía vinieron mis abuelos a buscarnos, a retirarnos, porque bueno, había muerto el presidente, había muerto Perón, figura central de la historia y de la política argentina. No queríamos terminar esta mañana con los colores Nacional Rock sin recordar esta fecha y tal vez recordarla con algunos testimonios, con algún audio, con algo de las palabras del último discurso de Perón del 12 de junio de 1974, donde dice algo que bien podría aplicarse también a esta radio, aquello de llevo en mis oídos la más maravillosa música, y después el anuncio de su esposa Isabel Perón sobre la muerte del líder y sobre su asunción presidencial, y algo que viene muy bien por estos días recordar, que son algunas palabras del líder de la oposición en ese entonces, la Unión Cívica Radical, liderada por el chino, por Balbín, nada menos, que despide al presidente Perón con palabras que han pasado a ser tal vez parte de uno de los discursos más emotivos, más sentidos y más recordados de nuestra historia contemporánea. Así que vamos a escucharlos. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza. Sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje

recibido.